Osvaldo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Martín Campuzano y Manuel Caimi te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andás, Martín? Saludos a todos, a los oyentes, a todos. Todo bien, por suerte, todo tranquilo. ¿Cuál es la opinión que merece, no solo a vos, sino también a Cañuelas Rugby, lo que ha ocurrido el fin de semana con el homenaje de los Pumas o con lo que ocurrió en el partido contra Nueva Zelanda y también lo que ha ocurrido luego de estos tuits que se dieron a conocer? Sí, mirá, vos lo decías ahí y hablabas de gusto a poco, ¿viste? Como que tenía sabor a poco. Después vale aclarar que yo a Maradona lo abrazo en un todo, ¿viste? No soy, a Maradona lo abrazo como el astro, el jugador de fútbol, el diferente, pero también como el personaje social, cultural y político. O sea, ese es Maradona para mí también. Claro. Entonces, lo mejor que tuvo Maradona, aparte de jugar al fútbol, es que te hacía interpelaba al poder, nos ponía incómodo. Y me parece que eso empezó a suceder. La primera sensación es de ver que sentir que había gusto a poco en lo que estaba pasando, y viste quedarte con una sensación amarga. Después lo que hacen los All Blacks es algo que siempre los caracterizó por ser distintos, o sea, de estar en un todo, ¿viste? En el juego están enchufados en todo, se le gana una vez cada tanto, y después son una organización que están en un todo. Y se encuentran las cosas, porque yo tengo amigos ahí en el staff de los Pumas. ¿Y me escuchás? Sí, perfecto. Sí, y justamente Nicolás, que era quien juntaba la camiseta y la llevaba, uno de los asistentes, es muy amigo y es una de las personas más humildes, más generosa, más altruista que conozco, que sé que rascó la olla, que sé que es Nat Pop, y que si se acuerdan de la época del Diego cuando antes de irse a internar a Cuba iba a jugar al golf al club hindú, y en algún momento lo van a ver gordo con los rulos antes de ponerse a rubio, que tenía una camiseta con los colores azul y amarillo horizontales, que es la camiseta hindú que le habían regalado ellos. Claro. O sea, entonces ves eso, ves el gusto a poco y te empezás a interpelar. Y si después escuchás que por ahí la dirigencia te dice que el brazalete y que eso lo hacen siempre, y vos veas que el brazalete era una cinta, ¿entendés? Y después ve que a Lomus, cuando hicieron el homenaje a Lomus, que era muy muy conocido, se pusieron una camiseta y estuvo muy bueno. Y ves que cuando el Ara San Juan, hubo lo del Ara San Juan, pusieron en homenaje a las víctimas del Ara San Juan una camiseta con el número 44. Entonces decís, bueno, políticamente le están errando también la dirigencia. Claro, porque está haciendo una cosa que no es la que la estamos viendo. Entonces sí, eso es lo que es Maradona, te interpelaba. Esa energía, hablan mucho los Pumas de lo intangible, ¿no? De esa energía extra. Con un esfuerzo enorme, porque yo sé, como tengo esa llegada, sé que en la semana habían estado pasando videos hablando de Maradona, le habían explicado al técnico asistente Cheika, el australiano, quién era Maradona. Él lo sabía, obviamente, pero la importancia de Maradona, habían llorado, ¿verdad? Y después hay algo que me hace interpelar, ¿qué pasó? Que en lo intangible yo no siento eso, ¿viste? Entonces ahí es donde vos das el otro punto, donde vos ves que los soldados cuando vinieron a Argentina fueron a la ESMA, y cuando la Unión Argentina de Rugby fue el último de las uniones deportivas en hacerse cargo de que hubo un genocidio y desaparecidos, y el rugby es el deporte lamentablemente que más desaparecidos tuvo en la época de los militares. Entonces empezás a ver ciertas cosas, viendo cuando Maradona iba al vestuario, charlaba, hablaba con los Pumas y estaban ahí, y uno como amante del rugby, amante de los Pumas, de este deporte, pero también maradoniano, no puede callarse la boca, o sea, mira y tiene que también preguntarse y ver y analizar y todo, te interpela, si no, somos todos los que matamos a Fernando, que claro, Osvaldo, hablamos del tema y no sabemos más nada, y no somos todos los que matamos a Fernando, pero sí, el rugby es un deporte, que a veces va en manada, y si el mensaje que le bajás una vez que se popularizó sigue siendo un mensaje elitista o sectorial, bueno, sí, podemos ser todos asesinos de Fernando, y yo no quiero ser asesino de Fernando. Claro. No, quería destacar, y por eso te interrumpía, que quizás si el homenaje por parte de Nueva Zelanda no hubiese sido tan destacado, no se hubiese opacado tanto lo que ocurrió con los Pumas, porque también teníamos eso, quizás era inesperado semejante homenaje. Yo te contesto con algo maradoniano. Vos te pensás, vos sos más chico, pero ¿te pensás que si en Napoli, cuando jugó Argentina-Italia en el 90, los Tano no silbaban el himno, Maradona no iba a salir a jugar como jugó? Claro. Ellos hicieron el homenaje que estaba a su altura. ¿Vos te pensás que cuando los Pumas se pusieron la 11 del OMU, de Nueva Zelanda no se sintió, aquí no pagaste? Nada, se trata de sentirlo. Y una cosa es el homenaje y otra cosa es la política, y por eso abrazo a Maradona como un todo. Claro. Yo los escuchaba a ustedes recién hablar de Messi. Lo que Messi hace cuando hace el gol, muy parecido en lo intangible que se habla siempre, que parece que son jugadas copiadas, parecidas, que es el milagro, porque fue igual que con la de Newell. A mí me encanta, me parece Messi un distinto, un jugadorazo, un crack. Eso es un homenaje, qué lindo homenaje. Ahora, la política es que Messi es el capitán de la selección argentina, que es trillonario, que tiene un jet estacionado al lado de los 7 autos que debe tener en la casa, y que no se tomó un avión para venir al velorio. Pero bueno, con una AFA que no sabía si paraba el fútbol o no, ¿qué pretendemos? Lo mismo pasa con la UAR. La diferencia que por ahí el Chiqui Tapia no tiene características parecidas a no sé quién es, Rodríguez, que está ahora en la UAR. ¿Entendés? Pero termina siendo todo hacia el mismo lugar. Y el rugby en algún momento vino como el fútbol y como un montón de deportes con valores, y lo agarró una elite y después se fue masificando. Pero al igual que el fútbol, termina teniendo estadios para 20.000 personas con una platea baja de 10 lucas. Y con 500 de entrada para los chicos de los clubes, lo mismo que hace el fútbol con los que no son socios. Y los jugadores salen por la manga que está en la platea baja que vale 10 lucas. No salen por el otro lado. ¿Entendés? Entonces todo eso es lo que hace Maradona. Esa es la política, ese es el Maradona todo que hay que abrazar y que hay que interpelarse. Y cuando uno ve después que salen, y ya te digo, yo tengo un amigo que lo quiero muchísimo y es un fenómeno, nada que ver con todo esto que estoy hablando, pero bueno, no se expresa igual, porque él no, yo no asesiné a Fernando y él no es eso tampoco, ¿entendés? Entonces está bueno poder expresarnos y decir las cosas. Con respecto a los tweets, hay muchas fake news, todo, pero si realmente son eso los tweets, ya no estamos hablando de una política, la política es todo. Después está la partidaria y la ideología, que también es política, pero es una organización social la política, de un grupo de cooperadoras, un club, el WhatsApp de los padres de la escuela o esto. Cuando vos te pones la de un país, estás representando un montón de cosas como capitán. Entonces, yo puedo ver un tuit de alguien que diga, la verdad que hay que achicar el Estado, o otros que digan, no nos pueden asfixiar con los impuestos a los que generamos trabajo, o que venga otro que diga, hay que hacer acción social. Esas son ideas políticas. Y en el club, en Canela Rugby, como en los Pumas, como en el fútbol, como en todos lados, hay diferentes ideas. Ahora, cuando los tuits tienen que ver con racismo, xenofobia, odio de clase, y lo que yo estuve leyendo ahí, si es que realmente es eso, ya ahí hay otra cosa, y ahí tiene que estar la dirigencia, es la que tiene que ver. O sea, obviamente uno puede tener se puede equivocar en la vida cuando es joven y después puede replantearse porque crece, madura y se da cuenta que la vida es otra cosa, ¿no? Y si lo queremos llevar ahora juegan los Pumas con Australia, y Australia hace muy poco, el último partido que ganaron los Pumas a Australia, el fullback de Australia se llama Israel Folau, un top 5 del rugby mundial, por no sé si es adventista o cristiano, no me acuerdo de por qué lado venía, y terminó, una vez puso un tuit diciendo que iban a ir al infierno los asesinos, los violadores y los homosexuales. O sea, metió el gusto sexual en una cosa que no tenía nada que ver. Entonces lo agarró la Unión de Rugby de Australia y le dijo que se retractara, y el tipo dijo que no lo iba a hacer, y lo limpiaron. O sea, lo sacaron del seleccionado de Australia y lo sacaron de Waratah, que era el equipo donde jugaba, terminó jugando Rugby League, y bueno, esas son asociaciones. A veces hay situaciones que son así, uno tiene que saber honrar el lugar en donde está y la cinta que tiene. Yo he sido capitán y en algún momento no he estado a la altura de las circunstancias y he tenido que dar un paso costado y nunca más volví a ser capitán. Uno tiene que honrar el lugar en donde está, ¿no? Y bueno, estos pibes son jóvenes, así que por ahí la disculpa a nivel Pumas que hace el capitán, uno la acepta y le gusta porque dice, bueno, bien, ahora que no sea una máscara, ¿viste? Porque Diego hacía eso, nos hacía que nos interpelemos y pongamos incómodo al poder. Bueno, pongámoslo incómodo. Osvaldo, ¿cómo te va? Buenas tardes, Manuel te habla. Gracias, Manuel. Vos sabés que resulta muy interesante lo que mencionabas, y a ver si más o menos se comprende bien lo que decís. Estamos hablando con Osvaldo Damiani respecto a lo que sucedió con los Pumas en el homenaje, en el recordatorio a Diego Armando Maradona, en lo que tiene que ver en sí, en todo, con la administración y la burocracia, y que la culpa no termina siendo quizás de los jugadores, va por ese lado, desde el hecho de que, como sucedió acá en la Argentina, que es algo negativo, quizás que pudo haber sido algo mejor, la manera en la cual se recordaba Maradona o el homenaje, del mismo modo también me hiciste mencionar lo de Australia, que es la burocracia, que es la administración, que es la organización, la que interviene con el jugador para que se retracte de lo que había dicho a través de las redes sociales. No sé, eso lo hizo Australia, sí, Manuel, eso lo hizo Australia. Como claro, por eso te digo, pero en comparación, no. De un lado lo negativo, en otro lado lo positivo, pero siempre la injerencia de lo que es la administración y la organización, no necesariamente lo deportivo. Vos te estás poniendo lo que hicieron los Pumas para ir a jugar allá, lo hacen solamente ellos, porque eso es lo tangible, lo que se ve, el esfuerzo, el jugar, o sea, le ganaron los All Blacks, pasaron de ser histórico y de ser pueblo a que pase esto, pero porque hay una energía intangible también, que es esa interpelación política de Maradona de molestar al poderoso y agarrar, aunque comiera con ellos, porque Maradona también muchas veces sentó a comer con ellos, ¿entendés? Pero en la mesa donde estaba comiendo con el poderoso le decía las cosas en la cara, entonces es así. Yo ya te digo, amo este deporte, amo a los Pumas, y soy muy amigo de una de las personas más buenas que conozco y solidarias que están ahí, pero no dejo de interpelar y de preguntar, porque también amo a Maradona y porque por esto, más allá de que amar a Maradona. ¿Entendés lo que te digo? Entonces eso es lo que hizo Australia como institución. Después la política es un todo, cuando te estás poniendo la de, creo que te tenés que organizar hasta cuando te pones la del barrial, ¿viste? Entonces vamos a ver si ponemos la misma camiseta, por ahí uno se olvidó, tiene una media de otro color, y el otro lo interpela y le dice, che, no tenés, para que yo tengo un par más, y te tenés que organizar. Bueno, imagínate en un nivel selección. Te tenés que organizar también en todo eso, tiene que haber eso, sobre todo cuando estamos en la era de las redes sociales y de la exposición, entonces todo el tiempo está viendo qué comen, qué no comen, cómo está la señora, si tuvo un hijo, si no tuvo, dónde va, el esfuerzo, el saludo, bueno, estas cosas tienen que ver, pero bueno, si interpelás un poco más, vos también ves que en el rugby hubo una elección hace poco donde Pichot perdió la presidencia de lo que sería la FIFA del rugby, ¿entendés? Y que quería bancar todo lo que era con América, Asia y expandir el rugby, y ganó el poder de Europa justamente con votos de Fiji, Japón y alguna otra isla, ¿viste? Y ahora vos ves en Europa que en el torneo que hicieron ahora, lo pusieron a Fichi, tuvo 5 casos de COVID y le hicieron perder los 3 partidos. ¿Vos te imaginas si Inglaterra hubiera tenido 3 casos de COVID, hubiera perdido los partidos? O en vez de tener 6 años para nacionalizarte y jugar en un seleccionado, ahora con 3 ya te alcanza, y a los fillanos que tienen una habilidad individual tremenda, se los quedan en los seleccionados de todo el mundo importante, tienen fillano y en Fichi entrenan descalzo. Claro. Pero es lo mismo que pasa en el fútbol con Francia, cuando le cierra la puerta a los migrantes y que eran las colonias de ellos, y después salen campeones del mundo con 7 tipos de Senegal, Nigeria, todo eso hay que interpelarlo, ¿no? Claro. La de Messi en el 2014 va a quedar en el palo siempre, y se va a ir cortita, si es solamente el gol a Newell y no es decir, flaco, sos el capitán, y lo adoro, me encanta, ¿viste? Pero es así, yo escuchaba recién el relato de ustedes y que le faltaba llorar. Y no hay que ir, ustedes, yo sé que aman a Messi, aman el fútbol, pero no, loco, tenés que venir, sos el capitán, si no, entregá de la cinta a otro, ¿viste? Y lo mismo pasa en los Pumas, es lo mismo que se ve. Yo me acuerdo en algún momento cuando se escuchaba hablar de la generación dorada en lo que era el básquet, y era el mismo despelote hasta que se juntaron 8 o 10 tipos en Ginóbili y toda esa camada dorada, pero fueron y apretaron a la dirigencia, dijeron basta de llevársela, acá se prioriza tal y tal cosa, y bueno, después como le fue. Más o menos tocándola de oído con algún amigo entrenador que sabe mucho de básquet y que me ha contado, ¿viste? Uh-huh. Entonces, cuando hablan de los valores del rugby, los valores del deporte, el deporte tiene valores. Claro. El deporte, y la gente que va al deporte, hay que ver qué valores quiere expresar. Entonces, nosotros tenemos que interpretar eso. ¿Qué queremos ser? ¿Los asesinos de Fernando o queremos ser los que hacemos solidaridad y ayudamos a las personas o formamos mejores personas? Y lo mismo que va a hacer el fútbol, el deporte del pueblo, la hipocresía de que para a ir a una cancha, tenés que pagar un palco que vale, te vale una casa. ¿Entendés? Claro. Como pueblo, tal cual. Eso es lo que yo veo. Es profundo, ¿no? Pero bueno, esto es lo que me generó. Primero fue un gusto a poco, como arrancaste vos la charla. Y después el tema de que Maradona es eso, ¿entendés? Yo tengo mi historia, mi anécdota con Maradona, no sé si tenés alguna pregunta y si no te la cierro con esta. Dale, dale. Y yo tengo para ver un poco cómo uno siente, ¿no? Yo tenía 10 años y estaba comiendo en La Boca con mi viejo y la mujer. Me acuerdo, no sé si me acuerdo todo eso de cuando era chico, pero eso me acuerdo, que estaban comiendo besúa a la vasca y que se habían tomado 16 balones de cerveza entre los dos. Y al lado de una mesa grande, redonda, y empieza a caer gente, y cae Sister Pile, bueno, Maradona, el famoso Maradona del 81, campeón con Boca, el póster naranja, ¿no? Yo tenía 9, 10 años. Mi hijo me dice, anda a pedirle un autógrafo. Entonces yo tenía ganas, pero estaba con vergüenza. Y dice, dale, animate, bueno, voy. Vergonzoso, le pongo el autógrafo, Osvaldo, me lo firma y me voy sin decirle nada, y me para y me dice, vení, Osvaldo, no me vas a dar un beso. Con esa frescura, cuando decía la hija, ay, era tan fácil de enamorar. Me da un beso. Llego a Cañuelas, y yo vivía en el barrio obrero atrás de la vía, al frente de la cancha de juventud, ahora es barrio, pero antes era en la cancha de juventud, de fútbol. Y se lo muestro a mi vecino, que si soy, y me dice la firma de tu papá. Y yo me indigné y no podía, tenía prohibido hacer despelote en la calle, ¿viste? Pelearme, putear, pero en la canchita era como que me permitían que se me saliera la cadena. Entonces agarré, me lo llevé a la canchita y le pegué una revoltada bárbara, ¿viste? Diciéndole, esto me lo dio Maradona. ¿Qué es eso? Me parece que es eso, Maradona. Te interpelaba, te daba ese amor, te hacía defenderlo. A veces, no sé si era lo medio, darle una murra a un pibe, que también tenía mi edad, éramos chicos. No sé si estaba bien o si estaba mal, pero era un derecho que yo tenía que defender, que me parecía que era justo, ¿entendés? Y me parece que acá es lo mismo, es interpelar eso, porque uno se puede quedar callado porque tiene amigos que los quiere mucho y que sabe que son del palo, y que no son eso. Y viste, y también te duele ver un tipo súper generoso como es mi amigo con la camiseta y que el titular de abajo sea solo uno de respetuoso. Yo sé que te piden más maradoniano que yo, ¿entendés? Pero bueno, ahí está el capitán, el staff, los jugadores, la dirigencia, es un todo que se tiene que interpelar y que se tiene que revisar, más allá del Maradona futbolista. ¿Se entiende lo que quiero decir?